Señor. He pecado contra ti, ya mi corazón no resiste el dolor de haberte ofendido, estoy arrepentido. Y que hace perderme. Hoy vengo, Señor, con mi corazón dolido ante tu altar, a implorarte de tu amor y tu piedad. Perdóname, Señor, sana mi corazón. Debilidad, sosténme con tu gracia una vez más. Dame un nuevo corazón, hazme vivir en libertad. Restáurame, Señor, renueva mi corazón. Ya no quiero ser igual. Ya mi corazón no resiste el dolor de haberte ofendido, estoy arrepentido. Hoy vengo, Señor, con mi corazón dolido ante tu altar, de tu amor y tu piedad. Perdóname, Señor, sana mi corazón. Ya no quiero ser igual. Say